hecho una transferencia de lo que son los programas de trabajo que ya existían previamente, como Argentina Trabaja, ellas hacen, y lo están trasladando a través de, para utilizar los mismos recursos de esta ley, que es para salario social complementario. Es un recorte justamente porque es una forma de transformar a cara, como ellos hacen, ¿no? a cara lavada, así, pasamos Argentina Trabaja, ellas hacen con el mismo nombre, le ponemos un, hacemos futuro que incluye todo esto, pero sacamos recursos de algo que ya estaba destinado a una ejecución que eran 3 años. Entonces, ese es el sentido del recorte. Y por otro lado, sabemos lo que es el negociado de la obra pública, sabemos que está concentrado en manos de unos pocos empresarios y que los pliegos de licitación son bastante dudosos y siempre queda en manos de empresarios amigos del negocio de la obra pública. Estamos pidiendo que el presupuesto de destinado a obra pública, el 25%, vaya a cooperativas. Las cooperativas pueden licitar todo, pero exclusivamente para cooperativas, que generan trabajo genuino y en calidad y equidad.